es el año de la misericordia, es el año donde está el acceso de parte de la Iglesia al perdón de los pecados. Siempre está, siempre está. Pero este año es un año especial, donde nosotros desde un lugar de fe y de esperanza podemos decir, bueno, paso por esta puerta y suelto todo lo que me tiene atado al pasado, no todo el dolor, inclusive porque muchas veces el villano más grande lo somos con nosotros mismos. La mayoría de las veces estamos enojados, estamos enganchados con lo que con nosotros. No me puedo perdonar el haber fallado, o el no haberlo intentado, o el haberme dejado llevar, o el, no sé, ponele el título que quieras porque es tú, es el tuyo, es el mío, es el del otro, es el de todos nosotros, y es el de que de algunas situaciones en las cuales vamos a darnos cuenta o podemos darnos cuenta de que el perdón es cortar, soltar las cadenas. Es decir, me saco esta mochila pesada, dejo de lado por una vez lo mal que actué, lo mal que hice, lo bien que actué y lo mal que me fue, o lo que no me perdono, y después empiezo a vivir. Y vas a ver que con todo este proceso, trabajando con el ángel del perdón, trabajando, pidiéndole a todos los días que te ayude a perdonar y ser perdonado, arrancá así, arrancá no pidiendo, quiero perdonarme a mí, o quiero perdonar a José, o quiero perdonar a María. No, no importa si no podés, porque a veces el nombre de la persona, por ahora estamos inmaduros, inmaduros ante la situación, me refiero, ¿no? Entonces el nombre de la persona nos irrita y nos pone otra vez en espacio de conflicto. Quizá lo que tenés que hacer, o lo que yo tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer, es quedarnos en una situación de expectativa, de luminosidad, de claridad, diciendo, perdono y soy perdonado. Ángel del perdón, ayúdame a perdonar y ser perdonado. Y punto. Y así nomás. Ángel del perdón, ayúdame a perdonar y ser perdonado. Ese mantra, esa repetición, ese conectarte con tu ángel del perdón en el momento que sientas que te estás castigando, o que estás castigando una situación, o que no estás pudiendo levantar cabeza, o que tus alas no pueden abrirse por el peso de toda esa energía que no te deja desplegar tus alas para poder avanzar. Y esa energía es el no haber perdonado, o el no haber sabido perdonarte. Es importante que sientas el trabajo que hace el perdón en tu vida, porque la falta de perdón enferma. Miren cómo será que no tiene nombre la falta de perdón. No le encuentro adjetivo. Yo no le encuentro cómo decir no perdonar. Encuentro cómo decir perdonar, pero no encuentro cómo decir no perdonar. Si yo tengo que hablarte de la alegría, la falta de alegría es tristeza, es angustia, es miedo. Ahora te tengo que decir falta de perdón, ¿y qué te tengo que decir? Todo eso sumado a un montón de cosas más. Entonces, como no tiene nombre la falta de perdón, hay que corregirla rápido. Hay que cortar con esta situación donde uno está trabajando en contra, pero no solamente en contra del universo, sino en contra de sí mismo. Vos si veis un vaso, dejás un vaso de agua, un día, dos días, bueno, ahora ni se les ocurra hacer la prueba porque está el dengue, pero agarra eso, agarra un florero y déjalo con un poco de agua, y dejarlo un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una semana, o se va consumiendo, pero el resto que queda se pone como alrededor, se estancó. Esa sos vos, ese sos vos, ese es tu corazón. Está atado adentro tuyo el resto de la falta de perdón. Mucho se fue, porque claro, a veces están tan natural, o bueno, va pasando y no fuiste sacándole capas, ¿eh? Se fue evaporando, pero el resto que te quedó se te pudrió. Y al estar podrido adentro, te está lastimando, te está enfermando y se está enquistando. Porque si vos lavás un florero o un vaso con agua normal, no lo lavás y queda cristalino. Ahora, cuando lo lavás, cuando tuvo agua estancada, tenés que lavarlo con mucha capacidad y con mucha fuerza, con detergente y con otros elementos. Quiere decir que se pegó. Bueno, tu mejor limpiador del moho que te deja al no haber perdonado es el ángel del perdón. Trabaja con él. No te hagas caras, no te hagas trampas, no digas, no, pero si yo ya perdoné, me acuerdo, me vas a decir. O te vas a decir. Bueno, ¿sabes qué? No importa que te acuerdes. Lo tenés clavado. Es como, ¿viste las heridas, las marcas que tenemos en el cuerpo de cuando éramos chicos o cuando éramos grandes y nos lastimamos y nos quedó una marca? Si alguna vez te operaron, tenés la marca. Vas creciendo y la marca se va haciendo diferente. Bueno, la falta de perdón, lo imperdonado, por ponerle un nombre que suene fuerte, se puede sanar, se puede limpiar. Se puede cortar y volver a empezar. Es como una herida vieja, pero no la tenés en la piel, la tenés en el corazón. Y muchas veces, de tanto tenerla en el corazón, la tenés obviamente en la mente y obviamente en el espíritu. Y entonces no sos libre, no te podés perdonar el error que cometiste. Bueno, basta. ¿Sabes qué? Vas a tener que vivir igual. Y si mirás de hoy para adelante, con esto decir, bueno, respiro profundo, le pido al ángel del perdón que me ayude a perdonar y ser perdonado. Me enfoco en el día siguiente, en el ahora siguiente, con ese alivio en el corazón. Mirá, si estás libre y podés hacerlo, y si no estás en un lugar con gente y me estás escuchando y lo podés hacer, haceme caso. Junta las dos palmas de tu mano como para rezar. Esto es un mudra que se llama Atmanjali. Ponelo a la altura de tu pecho. Cerrá tus ojos. Respira profundo. Y decí: ángel del perdón, ayúdame a perdonar y ser perdonado. Y si es con vos la cosa, ángel del perdón, ayúdame a perdonarme, a perdonar y a ser perdonado. Ahora abrí los ojos. Y haces este trabajo varias veces en el día y yo te firmo lo que quieras, que vas cambiando, que vas soltando, que vas liberando, que vas madurando. Y como digo siempre, y no importa que sea reiterativo porque todos los días suena diferente y puede ser que hoy la ficha te entre, hoy es el día en que la ficha te entra, si vos trabajás todos los días con el perdón, si vos todos los días estás haciendo y limpiando y avanzando y soltando, va a haber un momento en que no tengas que perdonar. Y lo que digo todos los días es, el perdonar no significa que le abras las puertas de par en par o las ventanas de par en par al objeto del perdón. Porque a lo mejor, vamos a poner un caso tremendo, un chico abusado, una persona abusada. Si trabaja con el perdón, va a poder seguir adelante y eso lo va a poder superar, sanar. Ir sanando, ir sobrellevando y convertirlo en algo que sea sanador para su vida. No tiene que abrir la puerta al abusador. No tiene que ir a buscar a quien lo ha lastimado. Ya está. Si está en manos de la justicia, que Dios se ocupe. Y si no lo está, que Dios se ocupe. Y hablo de abusadores en todo sentido. Entonces a veces justamente lo que no podemos perdonar, uno de los problemas más grandes que yo noto y que he conversado en estos últimos tiempos, es esta culpa que siente el que de algún lugar, de algún momento o en alguna situación ha sido abusado, física, mental, espiritual, psicológicamente. Bueno, justamente hoy viene el perdón para ayudarte a ir tratando ese tema con quienes los tengas que tratar. Las cosas no se arreglan solas. Hay que recurrir a terapeutas, hay que recurrir a médicos, hay que recurrir a las personas indicadas para poder ir sanando. Pero llega ese manifiesto y esa fuerza y esa luz del perdón a tu vida. Cada paso que des hacia el perdón es un paso hacia la sanación. Cada paso en el que, por situaciones de angustia, de miedo, de preocupación, sientas que algo no está bien, ángel del perdón, ayúdame a perdonar y ser perdonado. Y si unís tus dos manos en esa actitud de conexión, en ese mudra de palma con palma, dedo con dedo, donde vos lo podés colocar a la altura de tu cabeza, de tu corazón, y podés decir, ángel del perdón, o sea, estás haciendo la energía de la invocación, estás pidiendo con todo tu ser al ser superior que intervenga y que envíe a sus ángeles a sanarte. Y el perdón es la sanación. El perdón es la iluminación. El perdón es el dejar atrás todo lo que te tiene atado, bloqueado, oscurecido, entristecido, dolorido, amargado. Y todo eso es la falta de perdón. Y es tan simple como un trabajo, que nadie tiene por qué saberlo. Todo el mundo se va a dar cuenta, ¿eh? En el sentido claro de que estás bien, de que empezaste a soltar ese estancamiento, a purificar y a limpiarte todo ese estancamiento que había adentro de tu ser, integral, donde lo quieras poner. Ponelo, vos me decís, ¿me ocupa la cabeza? Bueno, ponelo en el plano mental. ¿Me ocupa el corazón? En el plano sentimental. ¿Me ocupa la energía? En el plano etérico. Pero ¿sabes qué? Esto, sos un ser entero, sos una persona entera, un ser. Ese ser completo tiene que sanar y para sanar tiene que perdonar. Y si no tenés, si lo tenés tan tapado, guardado, borrado, que no lo querés traer a la superficie, pero yo no tengo nada que perdonar, ni ser, bueno, decilo igual. Lo que no quieras ver, lo que no puedas ver, lo que tengas miedo de ver o lo que hayas bloqueado, se sana sin venir a molestar. Una parte del camino de la sanación es el perdón. Una parte del camino de la reconciliación con vos mismo, con tus metas, con tus situaciones de la vida, es el perdón. Así que yo te propongo que hoy que vino a nosotros el ángel del perdón, lo practiques, lo trabajes, lo enfoques desde lo personal hacia lo exterior. Desde aquí ahora hasta el tiempo presente, y cada día que vos lo hagas va a ser tu tiempo presente y te va a construir ese futuro, ese mañana lleno de luz, lleno de sanación, lleno de claridad. Y por supuesto que el lugar que ocupa la falta de perdón se va a achicar cada vez más y va a empezar a ocupar ese lugar la esperanza, la sanación, la alegría, la conexión con la vida, la conexión con las situaciones de vida sanadoras. Hoy vino a nosotros para que sanemos, para que cuidemos, para que nos pongamos de pie ante la vida y ante las circunstancias de la vida. Hoy vino a nosotros para que podamos caminar en paz, vivir en paz y actuar en paz. Así que vamos a empezar ahora con los ángeles y con los mensajes, recordando que muchas veces en la vida nos ponemos en el lugar indicado, en el momento indicado y con las personas indicadas cuando perdonamos. Mientras que no perdonemos, seguimos delirando con el que el día de mañana será un día mejor. Siempre hay un día mejor, pero trabaja con este ángel que vino hoy. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos a Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. María del Rosario de Castelar, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Pura de Olivos, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Ana María de Escalada, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Rosa de Almirante Brown, el ángel del perdón, mira, el del que estuvimos hablando hoy, y te dice, aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Chabela de Ituzaingó, el ángel del talento, y aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Natalia, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que quisieron un mensaje y estuvieron llamando y no pudieron entrar, va el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para todos los que lo van a escuchar en algún momento distinto al día de hoy, en algún momento en el cual lo escucho en grabado, tanto en la página, en internet, en donde sea, aquí va. Este es para vos que lo estás escuchando ahora. Grabado. El ángel de la templanza. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y si quieres, si te preguntas cómo se puede escuchar nuevamente el programa o grabado, tenés que entrar en www.cristinadelsolar.com. .com.ar, allí entras en la solapa que dice programas de radio, ahí tenés los últimos y hay al pie de página podés tiquear y entras en los programas anteriores. Cuando entras allí, entras en todos los programas que hay subidos a la red. Si no, lo puedes hacer a través de Facebook, ¿eh? Si me tenés de amiga, si no me lo pedís, como Cristina del Solar. Yo igual los programas los subo para que los pueda recibir todo el mundo. O sea que aunque no seas mi amiga, los puedes escuchar igual. Y si no, en Luz de Ángeles, que es la página del libro. Si en mi página, en www.cristinadelsolar.com.ar, puedes también tiquear un ángel, también tiquear un mensaje. Bueno, me queda muy poquito tiempo, el justo y necesario para decirles que hoy viene un ángel que te viene a revolucionar y a cambiar la energía, a liberar del pasado para construir un buen y pleno presente, y eso suma para el futuro. Si se te volaron las chapas, como decía mi abuela, si se te voló el rancho, empezá a construirlo de nuevo, día a día. Trabajo a trabajo. No te pases el día diciendo no, porque a mí, porque me pasó esto, porque yo dejé que me pase, porque perdí tanto tiempo, por qué. Yo te pregunto, ¿te lo podés responder? No. ¿Sabes cuándo te lo vas a responder? Cuando no pienses en eso. Es como las palabras cuando no te salen. ¿Viste cuando una palabra no te sale o un nombre no te lo podés acordar y desvías tu mente y pones la energía en otra cosa y ¡pac! Aparece. Bueno, el perdón es eso. Desvías tu mente de la bronca, del enojo, del dolor y empezás a ver el camino por donde tenés que caminar. Se encienden las luces de tu presente. Y entonces vas iluminando cada día de tu mañana. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan un muy pero lindo fin de semana y una muy pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes. Chao. Y esa luz crecerá si cualquiera